La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Martes 8 de octubre, en la semana 27 del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra que Dios nos regala este día. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me pregunto, al escuchar este texto del capítulo 10 en el Evangelio de San Lucas, ¿qué vería Lucas en su comunidad o en sus comunidades? ¿Qué trajo a la memoria este texto? Y me pregunto también, ¿qué vería Lucas en este pasaje que él ya conocía? ¿Qué vería para comunicarlo, para hacernos reflexionar? Ya es de llamar la atención. Muchas cosas te preocupan. Podemos decir, muchas personas a veces caemos en el error de trabajar mucho en la vida, pero pues no sabemos hacia dónde, por qué, con quién. Como que no tenemos presupuestos sólidos. Lo mismo nos puede pasar en la fe. ¿Por qué creo? ¿Por qué creemos? ¿Por qué participar en la iglesia? Necesitamos fundamentos sólidos. Y hoy nos los presenta Lucas a través de este pasaje. Y nos presenta un mensaje fundamental. Por una parte, deja claro que el trabajo y la escucha de la voluntad del Maestro no son dos cosas que se contradicen. Más bien, ambas actitudes se necesitan. Pero, ojo, en el orden adecuado. Hay que escuchar, discernir la voz del Maestro para poder enseguida trabajar mucho y trabajar con sentido. Eso es por una parte. Por otra parte, Lucas deja claro que el amor se manifiesta más que en pedirle mucho, se manifiesta en la disponibilidad honesta y transparente para escucharlo y de esa manera cumplir su voluntad. Se necesitan, pues, estas dos actitudes: la apertura hacia el Maestro, la disponibilidad para estar a la escucha. Pero también se requiere esa otra actitud, el servicio. Tienen que ir de la mano. Gracias, Lucas, por respondernos esa cuestión. Es día martes. Haz que este día de veras valga la pena en tu vida. Buen día.